A los 12 años todo es soñar, desear e imaginar, porque es lo único que tienes. Así me pasó con esta mujer, bella, inteligente, alegre. Ella una mujer, yo un niño. ¿Pero qué te vuelve un hombre pleno? ¿La edad? No lo creo. ¿El dinero? Tampoco lo creo. ¿Tener experiencias de vida? Tal vez sea eso. El hecho es que una mujer no se enamora de un niño. Recuerdo que un día entré a su hogar en el que estaban cubriendo todas las ventanas. Creo recordar que era para oscurecerlo y ver una película, como en el cine. Le pregunté para qué estaban cubriendo las ventanas. Ella me respondió: te vamos a violar. Yo entendí el significado literal de aquella frase. Lo que ella jamás supo fue el deseo que eso provocó en mí, como para que lo recuerde hoy. Estoy en la edad adulta. No tengo toda la edad del mundo o el dinero suficiente, tampoco tanta experiencia de vida como me gustaría. Pero hoy sé que ser hombre plenamente significa jamás haber perdido la capacidad de soñar y creer que todo puede ser posible. Hoy sé que ser hombre se parece tanto a ser niño. Y te lo estoy contando a ti, porque quiero preguntarte si tú te acuerdas de aquel día.